Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Amigos quilleros y quilleras, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de su programa favorito en la Radio Casa de la Cultura, Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y estamos hoy con este tema, empezando precisamente con este tema, porque tenemos un programa súper interesante para ustedes, como siempre. Como todos los jueves, no estoy sola, nos acompaña Chalo. Bienvenido, Chalo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy gustoso de estar acá otro jueves, no te ahueves, junto a ustedes para ponerles la mejor música, el mejor ambiente, la buena vibra a su día. Pero antes de empezar con el programa, que ya les va a comentar un poco Michu cómo va, voy a recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan, les den like y compartan todo nuestro contenido. Nos pueden encontrar en Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter como @QuillaRockRadio. Ahora sí, Michu, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Muchas gracias, Chalito. Dato importante, ya saben, amigos y amigas, antes de empezar el programa, requisito obligatorio, vayan a seguirnos a nuestras redes sociales, siempre tenemos datos importantes para ustedes. Pero como les decía, hoy tenemos un programa dedicado a esa institución, a esa herramienta estatal dedicada a la represión, a la persecución, en nombre de mantener el orden. Ustedes ya saben a quién me estoy refiriendo. Así que vamos a empezar con la música. Chalito, cuéntanos con qué vamos a empezar. Bueno, y para empezar este programón anti-chapas, anti-fuerzas represivas, tenemos que iniciar con el chamo Jaime Guevara, que nos va a dar dos cancionzotas. La primera, llamada Orden Superior, y la segunda, que se llama Peces Fluvio Marinos, así que disfrútenlos. Qué vida de perros, la vida que nos toca. Los de tropa y ladra el oficial. Afilar los dientes y dispara fusiles contra los civiles que se comporten mal. Si preguntan por qué, con la punta del pie, hay que solo contestar. Amor, cuando se nos manda a silenciar disturbios, vamos furibundos, pero siempre con temor. que alguien crea un motín con la jeta hostil. A balazos, palo y gas, implantamos la paz. Orden superior, orden superior, orden superior, orden superior. ¡Qué vida de perro! ¡Qué vida de perro! ¡Qué vida de perros! Aunque al cobra encaja, tienes tus ventajas si se la mira bien. Huesos más baratos y sin que a ti te jodan. Robas, matas, violas y en nombre de la ley. Si alguien pide explicación, como firme varón, le respondes al audaz con un golpe eficaz. Orden superior, orden superior, orden superior, orden superior. Qué vida de perro, quitar las billeteras y las posaderas de un gordo general. Torturar extraño allá en el calabozo, compartir soborno con cabo capitán. ¡Qué vida de perro! ¡Qué vida de perro! ¡Orden superior! ¡Orden superior! ¡Orden superior! ¡Orden superior! ¡Ojo con los pluviomarinos! En un uniforme o de civil. Lupio marino, que hipócrita y maligno, devoras a los niños y coches por igual. Y luego mientes con lengua de serpiente, que ha sido un accidente, te vamos a pescar. Clu, clu, clu, clu, clu, clu, clu, clu. Qué menú devoras tú. Eso ya no quiero. Clu, clu, clu, clu, clu, clu, clu, marino de caqui verde plus. Esas curiosas alimañas son pez, pezuña y mal olor, y más crueles que pirañas o que el más fiero tiburón. Oiga, si es el machangara vecino, recuerde, o si es que pasa por allí, ¡ojo con los plumio marinos! En tu uniforme hombre civil, lupio marino, que hipócrita y maligno, devoras a los niños y coches por igual. Y luego mientes con lengua de serpiente, que ha sido un accidente, te vamos a pescar. Lup, lup, lup, lup, lup, lup, lup, lup. Qué menú devoras tú. Lupio marino de caqui verde pus. Lup, lup, lup, lup, lup, lup, lup, lup. Qué menú devoras tú. Lup, lup, lup, lup, lup, lup, lup. Lupio marino de caqui, de verde, de caqui, de verde, de caqui, caqui, caqui, caca, caca, de caqui verde pus. Bueno, vamos a continuar. La siguiente canción es del genio Bob Marley y habla de un chico al cual persiguen por actuar en defensa propia. Y cómo no, si en los últimos días nos hemos dado cuenta que esta entidad, herramienta de control y del orden, entre comillas, actúan con cero protocolos. Es decir, los recursos invertidos en su formación no han servido de mucho, porque normalmente lo primero que hacen es golpear y golpear y golpear según su protocolo. Primero está el diálogo, pero bueno, puntos suspensivos a esto. No vamos a decir más, eso ya lo sabemos todos nosotros. A continuación los dejo con I Shot the Sheriff, del genio Bob Marley. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh no, oh. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. I swear it. Bueno, ya vamos entrando en ambiente, escuchando un poquito lo que fue a Bob Marley. Y para las siguientes dos canciones tenemos a Extremo Duro con su Fuerza Policial. Y a uno de aquí, de estas tierras, tenemos a Enemigo Público con su canción Cuerpos Represivos. Policial, policial, policial. dura 40.000 días. Va policial. Viviendo todo esto en un estado policial. Cierran en tu casa, sales para trabajar. Sábado a la noche comenzó la cacería. Alejos en la presa de un montón de policías. Clásicos argentinos, que coincidentemente nos hablan de ese pana que se olvidó de su gente, porque ahora no es más que parte de este aparato represivo. Así que para ese brother, dedicadas las palabras: ya no sos igual y sos un botón.

Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Hola, hola, queridos amigos, ya estamos de regreso después de estos promocionales con más música en su programa favorito, Quilla Rock, aquí a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM. A todos esos amigos que se han venido sumando a lo largo de la hora, les damos la bienvenida y les comentamos que más o menos ya se habrán dado cuenta de qué institución tan querida para nosotros los jóvenes estamos dedicando este programa. Antes de continuar con la música, quiero recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram nos encuentran como Quilla Rock Radio y en Twitter también. Así que vayan a seguirnos, nosotros continuamos con lo nuestro, que es la música. Para continuar, dos canciones que no necesitan presentación. Nosotros solo diremos, mucha policía, poca diversión. Poca diversión.

siguiente par de canciones vienen de dos de mis bandas favoritas en realidad. A continuación, Malón con su canción Gatillo Fácil y Vasca con Milicia nos van a decir que la chapería no sirve para nada. Así que disfrutemos esta musicona. Yeah. Para la siguiente canción es necesario traer a la memoria un video que ha circulado en redes sociales los últimos días. La única sanción para la humillación que tuvo esta vendedora ambulante con discapacidad fue separar a este, entre comillas, mal elemento del servicio. No, señores. La humillación merece justicia y reparación integral. Con ustedes, Patrulla Bonaerense, de Tren Loco. Mientras tú me se vayan, se vayan, se vayan, que se vayan de una puta vez, que se vayan, se vayan, se vayan, que no los queremos ver, ¡al culo! Que no nos representan, que no nos representan, que no, que no, que no, que se vayan, se vayan, se vayan, que se vayan de una puta vez, ¡por el culo! Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en Quilla Rock. No se olviden que los esperamos el próximo jueves en el mismo horario por www.radiocce.com o la 940 AM. Mi nombre es Michelle Dávalos. Nos vemos el próximo jueves. Chau, chau. Bueno, amigos y amigas, así es, hemos llegado al final de este su programa Quilla Rock, un especial un poquito más agresivo que acostumbramos, pero alguien tenía que hacerlo y qué mejor que seamos nosotros. Mi nombre es Gonzalo Silva y me despido, no sin antes invitarles a todos que se suscriban a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quilla Rock, en Instagram como arroba Quilla Rock Radio y en Twitter de la misma forma, arroba Quilla Rock Radio. Ya saben, denle like, suscríbanle a esas páginas y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.